Muy buenas noches, sea todo el mundo bienvenido a la sintonía de Contrabanda FM, al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. Contigo en la locución y en la selección musical, el que te habla, DJ Hum. Y hoy damos comienzo al primer programa del mes de abril de 2022. Ya sabéis que en los últimos tiempos, ya hace unos añitos, acotamos el primer programa de mes para reservarlo a DJs y o selectores. Pues bien, esta noche nos marchamos a Rusia, concretamente a la ciudad de San Petersburgo, la antigua Leningrado, porque desde allí opera un experto disc jockey en rare grooves, en música que proviene de la antigua Unión Soviética y que tiene aroma de groove, de jazz, de funk o de soundtrack. Estoy hablando de DJ Basil. DJ Basil va a ser el protagonista del Distrito Apache de esta noche, también conocido como Bass DJ o Bass a secas, B-A-Z. Y de él vamos a escuchar un par de mixes en los que él, DJ Basil, da rienda suelta a su filia de la colección del digging en vinilos, en plásticos, provenientes de la antigua Unión Soviética. Así que, en primer lugar, vamos a escuchar a DJ Basil en un mix de 2014, titulado así, sencillamente, Soviet Jazz Breaks. DJ Basil en Distrito Apache, en Contrabanda FM. Bye.

We'll be right back. Continúas en la sintonía de Contrabanda FM. Continúas escuchando Distrito Apache. Esta noche escuchando el saber hacer a los platos y en la investigación musical, en el digging de un DJ ruso llamado DJ Basil. Acabamos de escuchar el mix de 2014 de DJ Basil, Soviet Jazz Breaks. Donde hemos pedido apreciar sonidos con groove, sampleables y con breaks muy repetibles, provenientes de grabaciones originales de vinilos de los diferentes territorios que componían la antigua Unión Soviética. DJ Basil no solo pincha música de groove de su antiguo ex país, ahora Federación Rusa, sino que también se dedica al funk y al groove de otras partes del mundo, ya sean europeos, anglosajones, americanos. Pero hoy en Distrito Apache hemos querido hacer una mirada de investigación hacia la música groovera y sampleable de esta parte del este de Europa y de Asia. Porque aquí en este mix de DJ Basil no solo había temas de Rusia, sino también de Georgia, de Ucrania, de Azerbaiyán y de otros territorios de la antigua URSS. Pero tenemos más material de DJ Basil esta noche en Distrito Apache. Y concretamente vamos a escuchar otro mix más cortito, de aproximadamente media hora, también facturado por DJ Basil, titulado Melodilla Label 50 Anniversary Rare Soviet Selection. Un mix que está dedicado pues al mítico sello de la URSS Melodilla, que nació en el año 1964 del siglo XX, que actualmente sigue en funcionamiento y que en 2014, pues con el 50 cumpleaños del sello, pues DJ Basil realizó otro suculento mix con unos conceptos muy parecidos al anterior que hemos escuchado, pero con material exclusivo del sello Melodilla. Así que vamos allá de nuevo con DJ Basil, con más música de la antigua Unión Soviética en este Melodilla Label 50 Anniversary Rare Groove Collection. We'll be right back. Bye. Yeah. Acabamos de escuchar, y con eso nos vamos, Melodilla Label 50 Anniversary Rare Selection, el segundo de los mixes de DJ Basil desde San Petersburgo, que hemos escuchado esta noche en Distrito Apache. DJ Basil, un experto digger, te recuerdo, coleccionista de vinilos, sobre todo de esos que contienen material sampleable, mucho groove y esos breaks de batería que hemos estado apreciando a lo largo de estos dos diferentes mixes. Primero con Soviet Jazz Breaks y después con este Melodilla Label 50 Anniversary Rare Selection. Si quieres seguir las aventuras de DJ Basil en los platos, en las ruedas de acero, lo puedes buscar en su perfil de Mixcloud, donde está como BAZDJ, Bass DJ, ya que DJ Basil también a veces firma artísticamente como DJ Bass o Bass DJ, o simplemente Bass, BAZ. En fin, y ya no queda tiempo para más. Solo queda despedir y emplazarte, si te apetece, a la próxima semana, a una nueva edición de Distrito Apache, fresca y sin enlatar, con rabiosa actualidad de 2022. El próximo martes, a eso de las 9 de la noche, en Contrabanda FM desde Barcelona, 91.4, o también en cualquier otra parte del mundo, incluso los territorios de la antigua Unión Soviética, desde las www.contrabanda.org. Hasta la semana que viene. J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre. Jette, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le shit. Rob Bell, now rewind that.